Una vez presentado el tema del alma y del cuerpo en su unidad sustancial, corresponde avanzar sobre el modo en que el alma despliega su actividad. El alma es, ante todo, como la define Aristóteles, acto primero del cuerpo orgánico que tiene la vida en potencia. El alma es un acto primero, es decir, es forma sustancial en la terminología aristotélica. Es el acto dador del ser, de la vida, y es un acto permanente. El alma es acto primero. Pero a partir de ese acto primero que constituye el ser viviente porque le da la vida al cuerpo, de ella, del alma, emanan principios operativos que se llaman potencias del alma. Las potencias del alma emanan del alma, como resultancias o emanaciones del alma, que se proyectan en las operaciones vitales del ser viviente, y de acuerdo a cada ser viviente hace que marche hacia una determinada perfección. Entonces aquí aparece, al principio teníamos el esquema alma-cuerpo, bueno, ahora le agregamos otro esquema, que es el esquema alma-potencias. Las potencias son entonces los principios próximos de las operaciones vitales, los principios de los actos segundos. Por eso se le llama al alma acto primero, porque acto segundo se consideran las, en general, todas las operaciones vitales, como crecer, reproducirse, sentir, pensar. Todas las operaciones vitales se consideran actos segundos, pero esos actos segundos se producen desde estos principios operativos que se llaman potencias. En griego le llamaba Aristóteles las dynamis del alma, que emanan del alma de acuerdo a cada tipo de alma. Tenemos entonces necesariamente que distinguir entre los tipos de alma y los grados de vida. Los grados de vida son tres. Tenemos en primer lugar la vida vegetativa, que es una vida centrada en el desarrollo del cuerpo viviente. La vida sensitiva, que tiene como especificación o centro las sensaciones, la sensibilidad y todo lo que se deriva de la sensibilidad. Y la vida intelectiva o racional. Al hablar del hombre hablamos de vida racional, al hablar de los ángeles y de Dios, de vida puramente intelectiva. Los tres grados de vida. Ahora bien, de los seres vivientes que hay en este mundo, que dijimos que están todos compuestos de cuerpo y alma, tenemos que distinguir entonces los que tienen un alma vegetativa, un alma sensitiva, un alma racional, como es el caso del hombre. Los animales son los que tienen alma sensitiva. El alma sensitiva tiene todas las perfecciones de la vida vegetativa, más la sensibilidad. Es decir, el animal tiene vida vegetativa y tiene además los sentidos, las sensaciones, los sentimientos, las emociones, etc. El alma racional, que es el alma humana, es una única alma que desarrolla también vida vegetativa en el cuerpo, vida sensitiva a través de los sentidos, de los órganos de los sentidos, pero además tiene vida espiritual, es decir, tiene entendimiento, inteligencia. Allí podemos ver entonces decíamos, este segundo esquema. El primero es alma-cuerpo. Este es otro esquema. Es el esquema del alma y del cuerpo, pero del alma proyectando sus potencias operativas. Algunas de las potencias operativas se dirigen a la perfección del cuerpo solamente. Otras se refieren a algo intermedio, que es la sensibilidad, y finalmente las potencias superiores, que son las potencias de la inteligencia y la voluntad, se refieren ya a algo totalmente incorpóreo. Sí, no nos tiene que llamar la atención que hablemos de actividades vitales totalmente incorpóreas, como son las de la inteligencia y la voluntad. Aunque en muchos casos los científicos se esfuercen en ubicar o localizar la inteligencia en el cerebro, en la doctrina tomista, la inteligencia no utiliza ningún órgano corpóreo. Este es un tema muy apasionante para la discusión universitaria, para la discusión académica. Yo lo voy a dejar por ahora ahí, lo vamos a dejar aquí, pero lo presento. En Santo Tomás, la inteligencia y la voluntad son potencias totalmente incorpóreas. Bien, pasemos entonces a analizar brevemente estas potencias operativas del alma. En primer lugar, aparecen las potencias de la vida vegetativa. Siempre estamos tratando de iluminar la naturaleza humana, de alumbrar lo que es la naturaleza humana. Así que ya nos referimos estrictamente a las potencias del alma humana, que, como dijimos, abraza, abarca, despliega todas las dimensiones inferiores, lo vegetativo, lo sensitivo y finalmente lo racional. En primer lugar, la vida vegetativa. La vida vegetativa está centrada en el desarrollo del cuerpo. Entonces, lo primero que hay que considerar es justamente que en la vida vegetativa lo que primero sucede es la producción del cuerpo. Y la producción del cuerpo es propia de la potencia generativa. La potencia generativa. Algunos hablan aquí de reproducción en términos biológicos, tal vez se hable más de reproducción. El término técnico en nuestro caso es la generación del ser viviente, con su cuerpo, con sus órganos. Después de la generación aparece en el viviente la nutrición, la aumentativa, la potencia aumentativa. La potencia aumentativa es la que da el crecimiento. Es la que opera, por ejemplo, sobre todo en toda la etapa de crecimiento humano, de la infancia, hasta que llega a ser un hombre maduro. Le hace alcanzar la estatura humana, desarrolla los órganos, los miembros y todas las partes del cuerpo. Esa es la potencia aumentativa. Pero finalmente aparece la potencia que sostiene todo eso, que es la potencia nutritiva. Entonces tenemos allí las tres potencias de la vida vegetativa: la potencia generativa, la potencia aumentativa y la potencia nutritiva. Bien, vamos a dejar aquí el tema de la vida vegetativa. Pasamos al segundo nivel de la vida humana, que es la vida sensitiva, que compartimos con los animales. La vida se llama así, sensitiva, porque las operaciones principales están en los sentidos. Y podemos como podrán ver también en el texto que le vamos a poner en plataforma, está en plataforma, en la vida sensitiva se distinguen los sentidos, los apetitos sensitivos y la potencia locomotriz. Es decir, el animal es un ser que percibe sensiblemente, que tiene apetitos, es decir, que se mueven a partir de eso que perciben, y nosotros como somos animales también, y esos movimientos apetitivos las llamamos pasiones del alma, son las pasiones, el amor, la tristeza, el gozo, la ira, el miedo, es decir, en función de eso nos movemos, pero todo eso a partir de lo que se percibe con la sensibilidad. Y finalmente, eso es lo que mueve también a la locomoción. Es decir, que en función de lo que se siente, se apetece, y en función de lo que se apetece, el animal se mueve las partes de su cuerpo. Para mover las partes de su cuerpo necesita que opere la potencia locomotriz. Ahí tenemos entonces sintetizado lo que es el dinamismo de la vida animal. Finalmente, en el tercer grado de vida que nosotros tenemos, es decir, la vida racional, que compartimos ya no con los seres inferiores, sino con los superiores, la compartimos con los ángeles, tenemos inteligencia, pero no una inteligencia que conozca intuitivamente o, por decir así, en un solo golpe de vista toda la realidad, sino que es una inteligencia racional, es decir, que necesita raciocinar, necesita discurrir, necesita conocer poco a poco la realidad, descubriendo sus aspectos, su esencia, sus propiedades, y después hilvanando todo esto y extrayendo consecuencias, conclusiones a partir de las premisas. Por eso a la inteligencia humana se le llama también razón, porque razona, discurre. Bueno, en este nivel de la vida hay dos potencias operativas. A una le llamamos inteligencia o entendimiento y a la otra voluntad. La inteligencia para conocer y la voluntad para apetecer. Aquí se trata ya, si lo comparamos con la vida animal, de un grado de conocimiento y de apetito muy superior a lo que sería el conocimiento sensitivo y el apetito sensitivo con sus movimientos pasionales. Y con esto daríamos entonces por terminada la presentación de este esquema alma-potencias. Lo que corresponde a continuación es el estudio pormenorizado de las potencias del alma y cómo operan, cómo se desarrolla el dinamismo del alma humana en orden a la perfección del hombre. Vamos a comenzar directamente en el nivel de la vida sensitiva. Vamos a estudiar, en primer lugar, cómo es la perfección del conocimiento humano y, en segundo lugar, cómo es la perfección del apetito humano, de los apetitos humanos. Entonces vamos a relacionar el conocimiento sensitivo con el conocimiento racional y los apetitos sensitivos con el apetito racional, que es la voluntad. Comencemos entonces por esta línea de perfección del conocimiento. El conocimiento humano comienza en los sentidos. Ya Aristóteles había hecho notar que no hay nada en la inteligencia humana que no haya pasado antes por los sentidos. En esto se distingue el pensamiento aristotélico del pensamiento platónico y de cualquier intento de teoría innatista, es decir, de pensar que en la inteligencia humana hay ideas innatas. Nuestra inteligencia no tiene ideas innatas, sino que las forma a partir de lo que percibe por los sentidos. Los sentidos son entonces potencias cognoscitivas para conocer. Lo primero que aparece tal vez ante nuestra comprensión común al hablar de los sentidos son los famosos cinco sentidos, pero que en realidad son cinco sentidos externos: el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. En realidad, dije yo, solo son los sentidos externos, porque existen, además de esos cinco sentidos externos, cuatro sentidos internos: el sentido común, la imaginación, la memoria y la estimativa, o como se llama en el ser humano, la cogitativa. Son en total entonces nueve sentidos. Muchas veces les hacemos a los alumnos esta pregunta: ¿cuántos sentidos tiene el hombre? Y responden cinco. No, tiene nueve sentidos, cinco externos y cuatro internos. Los sentidos, dijimos entonces, son potencias cognoscitivas. Aquí se inicia ya algo misterioso en la vida del conocimiento. Y los animales conocen, sí, los animales conocen. No tienen inteligencia, aunque nosotros les aplicamos a veces el término inteligencia, pero hay que entenderlo siempre por analogía, metafóricamente, es decir, cuando decimos que una mascota es inteligente. En realidad, no decimos que esa mascota capte la esencia de las cosas, sino que es lo propio de la inteligencia, sino que de alguna manera se parece al modo en que nosotros usamos la inteligencia. Por eso le aplicamos analógicamente el término inteligente o inteligencia. Bien, pero conocen, los animales conocen. Y conocer es poseer en la interioridad del sujeto, de un modo inmaterial, la forma de la cosa conocida. El conocimiento es esto misterioso que dije yo. Es un ser inmaterial, porque es un ser que se refiere estrictamente a la forma, pero poseída de un modo inmaterial. Entonces el animal va conociendo, y nosotros con nuestra sensibilidad vamos conociendo el mundo circundante, y en ese conocer vamos incorporando en nuestra alma las formas de las cosas, pero sin su materia individual, sin su materia individual. El conocimiento entonces es un grado de vida ya más perfecto que el de la vida vegetativa, que se limitaba a darle la forma que tiene el cuerpo de una determinada especie, de planta o de animal o de hombre o de lo que sea. El vegetal solo tiene la forma suya, específica, mientras que el animal, el hombre, además de poseer su forma específica en el cuerpo, adquieren las formas de todas las cosas que le rodean, pero no las adquieren materialmente, las adquieren inmaterialmente. Es un primer grado de inmaterialidad que ya está presente en el conocimiento sensitivo. Por eso Aristóteles no dudaba en llamar al conocimiento sensitivo o en aplicar al conocimiento sensitivo la terminología de alteración espiritual, es decir, en el conocimiento de la vista, del oído, del tacto mismo, se dan dos tipos de alteraciones, dice Aristóteles. Una que es física y es del órgano. Por ejemplo, si yo toco algo frío, el órgano, que es la piel en este caso, se enfría. Y si toco algo caliente, se calienta. Hay una alteración física, pero que no es eso, no es esa propiamente hablando lo que llamamos conocimiento. Hay otra alteración, que es la recepción de la forma. Esto que yo estoy tocando, lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo, es adquirido por mí, ingresa en mí. Yo adquiero esa forma, pero sin que yo me altere. O para decirlo más directamente, sin que mi alma se altere en el sentido material de la palabra. No hay alteración física, no hay un cambio de forma como sucede en las cosas corpóreas, que yo, por ejemplo, para darle otra forma a un cuerpo, si es un cubo y quiero que sea una esfera, tengo que hacerle perder su forma de cubo. Porque los cuerpos solo pueden recibir una forma a la vez. Mientras que el conocimiento es la recepción de formas, aún formas contrarias entre sí, ilimitadamente. Y eso hace que el conocimiento nos abra ya a una dimensión misteriosa de la vida, que es, como decía también Aristóteles, la capacidad de llegar a ser todas las cosas. Por el conocimiento podemos llegar a ser todas las cosas. En este sentido, no en un sentido panteísta, no. En el sentido de que en mi alma, en mi única alma, pueden existir las formas de todas las cosas que yo conozco. Pero para que eso sea posible, es necesario que las reciba sin la materia, porque la materia es un límite que hace que yo solo pueda poseer una forma a la vez. Las recibo sin materia, porque mi alma es sin materia. La materia está en el cuerpo. La materia del alma es el cuerpo. Bien, así comenzamos a comprender lo que implica conocer, aún en este nivel básico que es el nivel del conocimiento sensitivo, ya sea en los cinco sentidos externos, los enumero de menor a mayor en el grado de perfección: el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista, como en el orden de los sentidos internos que mencioné. A través de todo ese proceso, primero de las sensaciones externas, donde cada una capta la cosa a partir de cierto aspecto, cierta cualidad, como el tacto percibe la rugosidad o la temperatura, el gusto, los sabores, el olfato, los olores, el oído a partir del sonido y la vista a partir del color, de los colores. Después habrá otras aclaraciones que ustedes en el texto pueden ver, es decir, hay aspectos que son captados por más de un sentido externo y se llaman sensibles comunes, la cantidad, la extensión, el número, la figura, son aspectos de las cosas corpóreas que pueden ser captados no solo por la vista, sino también por el tacto, es decir, por diversos sentidos. Cada sentido tiene un objeto propio que es a partir del cual se recibe la cosa conocida, el objeto propio. Como por ejemplo la vista tiene como objeto propio el color. Lo que no tiene color no puede ser visto. No puede ser visto. Bien, a partir de esta sensibilidad, de esta, este dinamismo de sensaciones, el hombre en su vida, en su esfera sensitiva, comienza a interiorizar lo que conoce. Esa interiorización tiene como raíz y como centro lo que aquí llamamos el sentido común. El sentido común, raíz de todas las sensaciones, es como una especie, decía Aristóteles, de conciencia sensitiva, un sentir que siento. Es decir, es la capacidad que tengo para sentir cada sensación, para sentir que veo, para sentir que oigo, para sentir que toco. El sentido común es el centro o punto de unidad de las sensaciones, pero al mismo tiempo la raíz, la capacidad de distinguirlas, de conocerlas a las sensaciones. Es una sensación, pero ya no es una sensación externa, que esté mirando hacia afuera, digamos, para recibir las cosas del mundo, sino que ya mira algo interno, ya está en tensión hacia algo interno, que es la sensación misma. A partir de esta vuelta hacia adentro, con el sentido común, porque ya estamos volviéndonos hacia nuestro interior, es que gracias a ese centro, que es el sentido común, desde el cual se reciben las sensaciones externas, es posible que actúe otra potencia que se llama la imaginativa, o imaginación, potencia imaginativa, que es la que a partir de esas sensaciones produce una imagen que los antiguos llamaban fantasma, y nosotros preferimos seguir usando esa terminología. Se produce el fantasma. Son nuestras imágenes con las cuales pensamos permanentemente, siempre pensamos a partir de las imágenes. Y soñamos, es decir, forman parte de nuestra vida permanentemente. Las imágenes o fantasmas son las representaciones, representar, vuelven a presentar lo externo, pero ya en lo interior, en el interior del alma. Y por eso tal vez le hayan llamado fantasma, porque son como una aparición luminosa, una luz de las cosas, pero que aparece dentro de nosotros, aparece en el alma. En ese momento ya no solo las cosas han ingresado a nosotros por el conocimiento, nos hemos apoderado de las cosas, sino que las hemos reproducido en nuestro interior. Así actúa la imaginación. Sobre la base de las imágenes actúa la memoria y la estimativa, que son las otras dos potencias sensitivas interiores. La memoria es la que relaciona el antes y el después, trabaja a partir de las imágenes y relaciona siempre el antes y el después. Es el tesoro, podemos decir así, de las imágenes, pero ordenadas según un antes y un después. Por eso el que tiene buena memoria, en el sentido en el que estamos hablando ahora de la memoria sensitiva, el que tiene buen ejercicio de la memoria, del recuerdo, es aquel que recuerda el orden de las cosas en el tiempo, lo que ha sucedido antes y lo que ha sucedido después. Y finalmente tenemos la estimativa, llamada también en el hombre cogitativa, que es lo que en el animal sería el instinto, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pero en un sentido concreto, individual, referido a la vida del animal. No es una distinción racional todavía entre el bien y el mal. Se trata en la estimativa de una rápida, podemos decir así también, sensación de si algo es bueno o es malo, dicen, en los libros se dice normalmente lo útil de lo nocivo, en realidad es lo que hace bien y lo que hace mal a la vida del animal. Si el animal, por ejemplo, tiene que atacar, si el animal tiene que perseguir una presa, si el animal tiene que defenderse, si el animal tiene que huir, si tiene que alimentar a sus cachorros, es decir, todo lo que el animal hace por instinto es cierto conocimiento elevado ya, elevado, pero no racional aún. Es un conocimiento rápido, repentino y espontáneo, ya establecido en la naturaleza, en orden a la consecución del fin que tenga la perfección de esa especie de animal. Así funcionan los instintos. Bueno, nosotros también tenemos ese instinto. Los hombres tenemos estimativa, solo que en nosotros la estimativa está subordinada a la inteligencia, y por eso la estimativa humana se le llama cogitativa, porque cogitare significa pensar en latín. No es todavía un pensamiento, es una cogitativa, es decir, cierta capacidad rápida de relacionar los acontecimientos concretos y las cosas concretas para obtener rápidamente un dictamen, un juicio sobre si es algo bueno o es algo malo. Esto va a tener mucha importancia después en el módulo de ética, porque cuando hablemos de la virtud de la prudencia, la persona prudente utiliza mucho la estimativa, porque detecta en cada situación concreta que le toca vivir el bien y el mal en concreto, y a partir de esa captación concreta puede aplicar la luz de la inteligencia, que en abstracto conoce lo que es el bien y el mal y lo aplica, y entonces toma decisiones esa persona y puede actuar con prudencia. Necesita el buen ejercicio de la estimativa o cogitativa. Bueno, pero aquí viene el salto, ahí se termina la vida sensitiva. La vida sensitiva termina cuando el fantasma ya ha sido objeto de trabajo tanto de la memoria como de la estimativa. Es un fantasma trabajado, podemos decir así, por la estimativa. Y entonces damos el salto a otra potencia que también es para conocer, que es la inteligencia, pero no ya de un conocimiento ceñido a lo individual, material de las cosas, como puede ser esta copa, este papel, esta lapicera, sino que se remonta a lo universal, a lo esencial, a lo necesario, se dice también, a lo absoluto, al quid de las cosas. Y finalmente, se dice, para resumirlo todo, se remonta al ser en su infinita vastedad y profundidad. Aquí damos el salto nosotros, porque dijimos que somos parientes de los ángeles y por ello somos ícono de Dios. La inteligencia como potencia tiene como objeto propio la esencia de las cosas, y la esencia es el modo de ser de las cosas. De modo que la inteligencia lo abre al hombre a la infinitud del ser. Comienza captando las esencias de las cosas materiales, porque así es el orden de nuestra naturaleza. Conocemos a partir de la sensibilidad y por lo tanto conocemos en primer lugar las cosas de nuestro entorno, pero a partir de allí la inteligencia se lanza hacia la infinitud del ser y comienza a hacer preguntas y a responder: ¿qué es el ser? ¿Por qué existe todo? ¿Qué es existir? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? En definitiva, se abre a lo infinito, a lo absoluto. bueno, la inteligencia humana, entonces es el punto culminante de nuestra perfección en esta línea que venimos trazando de la perfección del conocimiento. Si habíamos dicho que el animal ya en su alma, por los sentidos, podía llegar a hacer todas las cosas porque incorporaba la forma de las cosas en su alma, el hombre puede serlo mucho más. De ahí que algunos pensadores han dicho los animales tienen entorno. Solo el hombre es el único animal que puede conocer todos los entornos, porque en realidad su inteligencia lo lleva hacia la infinitud del ser, es decir, hacia Dios.